Primero les quería explicar algunas. Hoy vamos a hacer un teórico, vamos a usar todo el bloque de los dos horarios para teórico. Porque, bueno, vieron que la unidad 6 ya me llegaron las quejas, que es muy larga. Es verdad, hay muchos textos. Lo que no sé, la intención con esta última unidad es tener un pantallazo un poco de las investigaciones actuales en el campo de la comunicación y fundamentalmente en Argentina y en la región. Nosotros tenemos mucho contacto, por ejemplo, con gente de Brasil, con gente de Europa, bueno, pero acá hay algunas cuestiones que trabajamos con grupos de investigación de Brasil. Por eso hay algunos textos en portugués. Obviamente, ustedes saben que el portugués ya es un idioma oficial, se supone legal, dentro de Mercosur. Nosotros ya tendríamos que ser todos bilingües. Eso, bueno, está en la ley, obviamente entre la ley y la realidad siempre hay una distancia. Traten de leerlos, pero además como una cuestión de formación personal, porque ustedes tienen que empezar a leer en varios idiomas, por lo menos inglés, francés, no digo hablar, pero por lo menos leer. ¿Entienden? Porque hay mucha bibliografía en inglés, en francés, en portugués, en español. Entonces, bueno, tómenlo también como un ejercicio de investigación. Yo les voy a decir, nosotros, no sé cómo arreglaron en la clase, en la comisión de la tarde, pero lo que sí o sí ustedes tienen que estudiar, yo les digo lo que sí, todo lo demás lo pueden usar como una bibliografía complementaria, pero lo que yo les digo ahora, lo estudian de verdad. Está todo hecho en PowerPoint también, porque vieron que, bueno, yo empecé a hacer PowerPoint para ayudarlos un poco también a que tengan una especie de guía. Nunca olviden que los PowerPoint reflejan el punto de vista mío, que es lo que les expliqué la otra vez. Que entonces, si ustedes van y rinden con otro profesor u otra profesora, bueno, qué sé yo, ¿entienden? O sea que lo más importante es la lectura de los textos. Luego, el PowerPoint les puede ayudar para ir reteniendo los conceptos que a mí me parecen más importantes. ¿Entienden? Una cosa es si rinden conmigo, otra cosa es si rinden con otros profesores. Ahí no les garantizo nada. Muy bien. Del A, ¿vieron este? El A. El texto de Burukúa va sí o sí. Que es el primero. Burukúa. Chicos, después anoten una pizarra. A cualquiera de ustedes agarren una pizza y anoten lo que... No quiere decir que no tengan que leer lo otro. Sí, estamos en la unidad 6 ya. En la unidad 6 hay tres cuadernillos que hizo la imprenta. Otra cosa que les quería decir, que hubo una consulta por el blog o por el Facebook, no sé. Muchos de los textos están digitales. O sea que no hace falta que compren todo. Por ejemplo, el libro Planeta Web 2.0 es un libro de circulación libre y gratuita que está en internet, y si se fijan en el programa está el link. Bueno, pero lo otro no está en la 109 bis, los textos que... O sea, si ustedes, por ejemplo, no quieren comprar, porque es mucha plata o por lo que fuere, los tres cuadernillos, bájense todo lo que está en internet y lo que falta van a la 109 bis y se lo compran. Chicos, ¿entienden? Chicas, hay más chicas que chicos. Bueno, esto también, recuerden que tenemos ya, aparte en el blog ya tenemos como una biblioteca digital bastante importante. Hay que subir, están en el blog todos los textos. Chicos, están todos los textos, los que están digitales están todos en el blog, en esa parte donde están los textos. Es más, si alguno encuentra algún otro texto, lo pueden mandar en la casa y decir... Claro, porque si ustedes antes de comprar googlean, capaz que están los textos en internet, ¿entienden? Porque vieron que ya está casi todo. Yo me estoy manejando mucho con eso porque la verdad que estoy en cualquier cosa que se me ocurre la encuentro. Entonces, ustedes hagan una búsqueda por internet. Bueno, pero de todos modos, el texto de Burukúa es sí o sí. Después, el texto de Carlón sobre televisión, Escolari sobre televisión, Mirta Varela sobre YouTube y televisión, y Verón sobre televisión, sí o sí. Sí o sí, porque vamos a trabajar fundamentalmente la semana que viene con los chicos una clase sobre televisión. ¿Vieron que se cumplieron los 70 años de la tele? ¡Qué maravilla! Es re joven la tele. Es re joven. Nació, aparte es muy particular. Ahí hay que levantar imágenes que todos los programas... ¿Vieron que nos quejábamos de que no había archivo televisivo? Hay un problema con la televisión, para la investigación social, digamos, que tiene que ver con que de todas esas primeras décadas de tele, que no había todavía videograbación, no quedó mucho archivo, ¿entienden? Entonces, para hacer estudios sobre televisión se complica un poco. Pero ayer, justamente, que se cumplieron los 60 años, que además es muy significativo, chicos, que la primera transmisión televisiva fue el discurso de renunciamiento de Evita, el 17 de octubre del 51. ¿Por qué para mí es muy significativo? Porque la televisión es un medio eminentemente popular. Y como que se instala a partir de un gesto de la política argentina, que es fundante también de un vínculo con las masas, ¿entienden? Independientemente de que en esa época, ayer estaba escuchando, pero la gente que trabaja en televisión también lo publicó, por ejemplo, había aparentemente unos 30 aparatos nada más en la ciudad de Buenos Aires, o sea que no era un medio que todavía estaba instalado. Pero si uno, esto lo podríamos charlar la semana que viene un poco, si uno va al origen de los medios y de cómo se van instalando y qué tipo de vínculos y deseos de algún modo están recuperando, bueno, evidentemente ahí hay algo fundante que tiene que ver con el vínculo con las masas, ¿no? Hay varios libros, un libro de Terán que se llama Bajo el signo de las masas, otro libro de Beatriz Sarlo que se llama el combate de las ideas. Hay muchas historias sobre qué hacer con las masas, y la televisión viene a visibilizar ese vínculo con las masas, y aparte se instala a partir de un acontecimiento político impresionante, que es ese discurso de Evita, ¿no? Se instala, no porque todavía no estaba instalada, ya le digo, había 30 aparatos nada más en todo Buenos Aires, parece. Ese dato lo dieron ayer en la tele, habría que confrontarlo, pero bueno, hay cosas ahí para charlar. Entonces, sobre televisión, porque además está interesante el debate sobre la televisión, porque hay muchos autores que dicen que ya no existe, que ya se murió la televisión. Yo creo todo lo contrario, pero bueno, es una polémica del presente. O sea, con esos textos nosotros vamos a ingresar en lo que se está discutiendo en la actualidad más actual, que me parece que ustedes lo tienen que aprovechar. Capaz que para mí es lo más importante de la materia, por más que nos queden pocas clases, ¿vieron? Pero aprovechando, porque estamos discutiendo cuestiones que además se discuten en todos los congresos mundiales, en todo lo que tiene que ver con comunicación y semiótica. Entonces, Carla Nespolan y Varela y Verán, que son sobre televisión, esos los leen. Después, bien, el texto, está todo mal ordenado acá, pero bueno, no importa. ¿Eso leer o no es importante? Eso lo tenés que estudiar. Leer no es lo mismo que estudiar. ¿Eh? O sea, no es lo mismo leer que estudiar. Obviamente que para estudiar hay que leer. Bueno. Ginsburg, el de indicios, importantísimo, que es lo que vamos a ver ahora. Y el último de Verón, que está en este cuadernillo, que es sobre sujetos, actores e interfaces. Entonces, les repito, lo que sí o sí tienen que saber, pero en serio, todo lo demás, si lo quieren, lo leen y les va a servir incluso para otras materias, para tenerlo guardado, porque miren, está bueno, porque nosotros acá pusimos la discusión sobre libros, diarios, música, radio, cine. O sea, ustedes tienen un pantallazo con estos textos de cómo es la discusión sobre la mediatización en la actualidad, y de todos los medios. Vamos a focalizar en televisión, pero no quita que, por ejemplo, ustedes, si están interesados, por ejemplo, el artículo de Paolo Bertetti, que es un italiano, es un colega italiano, sobre música, léanlo, porque es maravilloso, sobre qué está pasando con la música en la actualidad. El de, por ejemplo, el de Kuklinski, que él dice que ya los blogs terminaron, también es muy interesante. Entonces, ustedes traten de leer todo lo que puedan. Estudiar a fondo eso que les digo. Burukua, Carlón, Escolari, Varela, Verón, Ginsburg y Verón de nuevo. Esos siete textos del 1, del A. Bueno, del B, el B tenemos el problema de los portugueses, que están acá, de los brasileños. Está bueno esto, porque esto, bueno, también, como les decía antes, de acá sí o sí quiero que lean. Aparte, el portugués es fácil para leer. No sé si hicieron la experiencia de leer en portugués. O sea, uno entiende todo. Si hay alguna palabra que no entienden, van al traductor de Google, la ponen y te sale. O sea, no, eso empiecen a hacer, Braga, comunicación, disciplina indiciaria. Ese quiero que lo lean. Está en portugués, pero léanlo. Aparte es fácil, el texto yo también hice. El de José Luis Braga, comunicación, disciplina indiciaria. Yo también lo puse en el PowerPoint, así que también los conceptos más importantes del texto están en el PowerPoint. Y el de Ricky, sobre campo de la comunicación, lo trabajamos en la primera unidad. Bueno, este de Ricky ya lo estudiaron, de Ricardo Villani, que es el profesor de acá. Ya lo estudiaron porque lo dimos en la primera unidad sobre la gestión del campo de la. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, después el de Fausto. Miren, Fausto Neto, Antonio Fausto Neto, que es el primero, que es sobre la cuestión de la circulación, es muy interesante porque él ahí como que reflexiona un poco sobre el famoso modelo de Verón, de la semiótica, y chicos, los que se quieran ir, se van, ¿se acuerdan? Que acá es así, no hay obligación de quedarse, Mira que tenemos 3 horitas. Bueno, el de Fausto es interesante porque él ahí está pensando el problema actual, que es el problema de la circulación del sentido. Así que si lo pueden leer, lo leen. Bueno, el mío no sé si es interesante, eso lo dice el lector. El de Natalia está bueno porque... ¿Saben por qué? Porque en general uno atribuye a la comunicación cuestiones de intención de los sujetos. Y en realidad no es por ese lado por el que va el análisis. Es muy epistemológico el de Natalia. El mío también es bastante epistemológico. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor hay un intertexto que es necesario un poco conocer para poder entender. O sea, que léanlo. El de Raimundo no está en el programa, ¿sabes? Ah, ¿no está en el programa? Lo subimos. Subí el libro entero, sí, eso está como libro. Es el libro mediatización. No, pero subí al blog el libro entero, mediatización, si tiene sentido. Bueno, pero de acá Braga, el de José Luis Braga, Y el de Ricky, que bueno, que ya lo tenían para la primera unidad. Y este que acaban de dármelo, acá fotocopiaron, bueno. Este libro sobre Planeta Web 2.0 está en la web. No es que lo tienen que estudiar, esto es para que más o menos... Ustedes ya saben lo que es la web. Porque aparte somos consumidores, practicantes, vivimos con la web. O sea, bueno, lo que este libro es como una arquitectura de la web. Está interesante porque igual ya es viejo. Está adelantando lo de la web 3.0, o sea, lo de la web semántica ya lo está adelantando. El libro este lo escribieron los chicos. Ellos son investigadores de la Universidad de Vic en Cataluña y de la Pompeu Fabra en Barcelona. Por ejemplo, Cobo Romaní y Pardo Kuklinski son compañeros de equipo de Carlos Escolari. Entonces trabajamos también bastante juntos. Tienen un sitio que está muy bueno, que se llama Hipermediaciones, donde pueden ustedes ir actualizando el debate, ¿no? Sobre qué se está discutiendo sobre mediatizaciones y comunicación a nivel global. Está muy interesante. Hipermediaciones lo tenemos linkeado. Bueno, ellos provienen de ese grupo. Este ellos lo escribieron en el 2007, es un libro viejo, ¿entienden? Que lo viejo ahora, se hace, las cosas rápidamente se hacen viejas, más en estos temas. Pero no importa, porque les da como un pantallazo de lo que es la arquitectura de la web. Ahora, esto está en internet, no sé si lo quieren comprar, o sea, eso lo deciden ustedes. Y después atrás, a ver qué tiene, porque este recién acabo de agarrarlo. Bueno, está el de Mario, fíjense, este texto de Mario, que también está digital, que es sobre la mediatización del mundo del arte, es muy interesante, digamos, cómo cuáles son todas las consecuencias de la digitalización y de la informatización en los museos y en la vida del arte. Está muy interesante, es muy actual y es el proyecto de investigación que en la actualidad está desarrollando Mario en la UBA. O sea que son cosas muy actuales las que les estamos... Sí, mediatización del mundo del arte. Mundo del arte, entre comillas, es un concepto que construye un autor que es una referencia dentro del campo de la estética, que es Robert Danto, donde mundo del arte es parecido al concepto del campo de Bourdieu. Digamos, mundo del arte implica instituciones, museos, artistas, curadores, digamos, todos los agentes y las instituciones, además del propio artista y la obra, que participan de la construcción de una institucionalidad que se llama arte, que es muy reciente porque en realidad el arte aparece en el siglo XVIII como mundo del arte, ¿no? Antes se mezclaba con... bueno, era otra historia. No nos vamos a poner a hablar de eso porque es maravilloso, pero por eso les digo, son muchos temas interesantes. Ese artículo... O si, por ejemplo, ustedes, para los que no tienen la promoción, para el examen final, quieren preparar algún tema específico, y les gustó lo que leyeron de música o del cine o de los museos, entonces lo pueden preparar para el examen final oral, ¿entienden? O sea, tengan una mirada sobre los textos de acuerdo al interés, al deseo de lectura que ustedes tengan. Después acá, ¿cuál está? Ah, este es el de José Luis. Asedios a la radio. Está bueno, este también. Es todo el tema de la radio, la mediatización del sonido en relación con internet y la vida musical, de José Luis Fernández, que José Luis y todo el grupo de José Luis de la UBA, de la Cátedra de Semiótica, trabajan todo lo que tiene que ver con medios del sonido. Ahí tienen una referencia para quienes les interese la radio desde un punto de vista teórico, investigativo. No solo desde un punto de vista práctico, sino desde a ver qué significa el sentido que construye la radio. Ellos tienen muchísimas publicaciones sobre eso, ¿no? Mucha investigación realizada. Y después esta que... Esperen. Ah, lo de Ceci Revillo, que tiene que ver con el uso de las interfaces y de la mediatización en la universidad, o sea, con ustedes, interesante, ¿no? Ella, bueno, y su tesis de doctorado acaba de terminarla, acabamos de presentar la tesis de doctorado de Cecilia, es sobre eso, son 400 páginas de todo este tema, después si la quieren leer cuando esté defendida, la pueden leer, antes no se puede leer, pero bueno, esto sería como un artículo que ella trabaja a partir de su objeto de investigación de la tesis de doctorado. La conocen a Ceci Revillo, que es profesora de redacción 1. ¿Sí? Bueno. Porque ella participa de los grupos de investigación nuestros y todo eso. Bueno, el de Mariana está interesante, sobre las hiperaudiencias. Mariana Maestri, que es la profesora de la tarde. Este léanlo. ¿Saben por qué? Porque, bueno, acá es discutible lo de hiper para las audiencias, pero como, digamos, se habla tanto de hiper, ella trató ahí de reflexionar sobre cómo construir la audiencia desde el punto de vista conceptual en la actualidad. Entonces, el de Mariana, pongamos el de Mariana, de este coso. ¿Eh? ¿El de Mario, no? El de Mario, o sea, claro, pero yo porque quiero focalizar un poco a ver qué estudian. O sea, que ustedes discriminen un poco lo que sí o sí tienen que estudiar y lo que pueden ir leyendo como de manera contextual, optativa, ¿entienden? O para preparar el examen, o para otras materias, bueno, no es que... El de hiperaudiencia sí, entonces, de Mariana. El de Jairo no, porque tiene que ver con cuestiones de método, que es parecido al de Braga. Y acá termina, porque está mal abrochado, fíjense, cuando termina, ¿vieron el B que termina en la página 91 o 99? Sigue acá en la página 100, este artículo, que es de un portugués también, de un brasileño. Si querés, podemos subir también a Facebook o al blog el programa el año pasado que hice con Fernández y con Pablo. Ah, sí, ¿lo tenés grabado? Sí, está en la página. De la UNR, de la radio. Que fuimos con José Luis, me parece, ¿no? Sí. ¿Fausto también fue? Me parece que era Fausto, sí. Subilo, dale. Dos Santos. Ah, no, voy a México. Subilo, sí. ¿Le podemos subir? Sí, claro, tal cual, subilo. Bueno, ¿entendida esa cuestión? No, la página no está. En el B, o sea, lo abrocharon mal. Porque el B, fíjate que termina, o sea, se corta un artículo. Termina ahí, en la página 99. Y resulta que la continuación está en el C, pero después del planeta web. ¿Entienden? Es como un hipertexto. Claro, uno tiene que ir limpiando, que saltás de un cuadernillo al otro y encontrás el final del artículo. Mira, la página 99, este es todo el planeta web 2.0, el libro, todo este coso. Y acá, fíjense que está la página 100. Esa página 100 es la que sigue la 99, que está ahí. ¿Entienden? Disculpen, pero bueno, es para que ustedes sean creativos y también busquen recorridos de lectura. ¿Alguna pregunta de esto que es más administrativo, así empezamos el teórico? ¿Qué Entonces, de la parte C había que dar la... El de Mariana. Ah. El de internet, véanlo, es fácil, porque ahí te va describiendo lo que es la web, desde muchos puntos de vista. Siempre con este cuidado de que es un texto viejo ya, ¿no? Un texto del 2007 sobre la web es un texto viejo. De todos modos, ya está planteando ahí lo que se está avecinando, que es la web 3.0, que es la web semántica. ¿Eh? O sea que bueno, que también tiene un nivel de previsión el texto del 2007 de los chicos de Barcelona, de ahí de Cataluña, interesante. Bueno, empezamos con el teórico. Yo ya me cansé, así que no sé cómo voy a llegar al mediodía. Chicos, vamos a ver primero el texto de Burukua. ¿Se acuerdan que yo el otro día les dije que desde el punto... A ver, vamos a ubicarnos, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Recuerdan que yo les comentaba que en realidad hay varias... Estamos en epistemología, no olvidemos que estamos en una materia que se llama epistemología. Está bien, es de la comunicación, pero tiene que ver con cuestiones epistemológicas. O sea, con cuestiones de cómo se construye el conocimiento científico. Bueno, y aparte, cómo se construye el conocimiento científico en el área de la comunicación, en el área de estudios de la comunicación. Entonces, yo les dije, obviamente, que los métodos tradicionales, o sea, los modos de inferencia más clásicos son la inducción y la deducción. ¿Se acuerdan que las encontramos en el empirismo, en lo que Marrones nombra como el enfoque empírico-analítico, básicamente? ¿Mm? Después tenemos la analogía que vimos con... La inducción, ¿se acuerdan que es un trabajo de conocimiento que va de lo particular a lo general? La deducción de lo general a lo particular tiene que ver más con el razonamiento. Ahí ustedes también lo pueden ligar con todo lo que vimos en la primera unidad de cómo Galileo, el programa galileano, de alguna manera articula esas dos tradiciones, la baconiana, que es más inductivista, con la cartesiana, la de Descartes, que es más racionalista, en un propio programa. O sea que inductivismo y deductivismo conformarían, digamos, lo que sería la ideología de la ciencia en Occidente a partir del siglo XVII en adelante, ¿no es cierto? Luego tenemos con Geertz, que es el texto que vimos la semana pasada, la cuestión de la analogía como un método de conocimiento, como una manera de construir conocimiento. Recuerdan que Geertz lo llamaba como géneros confusos, estaba hablando, digamos, del estado actual, o sea, en el que él está estudiando, del lenguaje, de la escritura, de las ciencias sociales, y nombraba eso, bueno, como toda una serie de géneros que se van apartando del inductivismo y del deductivismo, que son las inferencias tradicionales, y van construyendo conocimiento de manera analógica, ¿no? Y ahí marcábamos tres grandes analogías: analogía del texto, del drama y del juego. Dimos a Michel de Certeau como uno de los grandes exponentes de la analogía del texto, ¿no? Pero también ustedes recuerdan que dijimos Goffman, por ejemplo, en Goffman, que es de la última unidad, hay un trabajo analógico desde el punto de vista epistemológico que tiene que ver con la figura del drama, con la metáfora del drama, o sea, del teatro, porque incluso lo de Goffman se nombra como teoría dramatúrgica de la acción. Bueno, y ahora vamos a entrar en un campo que tiene que ver con esto que Ginsburg llama el paradigma indiciario, de índice. ¿Eso ya lo vieron, la cuestión del índice? O sea, ¿ustedes vieron PERS en, en semiótica, o sea, en lenguajes 2? Muy bien. ¿Vieron la tricotomía de PERS de la clasificación del signo en relación con su referente? O sea, la diferencia entre símbolo, ícono e índice. ¿Recuerdan que el índice es un tipo de signo que establece una relación existencial o de contigüidad espaciotemporal con el referente? Bueno, quiero que se acuerden mucho de eso, de esa tercer tricotomía. ¿Recuerdan lo de PERS? Lo de PERS es una lógica. No sé cómo se los explicaron en lenguajes 2, pero vamos a decir por lo menos unas palabras de PERS para que no quede, para que quede planteado, porque... Lo de PERS es una lógica que es una semiótica, o sea, se pregunta por la concepción, se pregunta sobre cómo se construye el sentido, ¿no? ¿Cómo es posible conocer? Sería la pregunta implícita en el programa de PERS, que tiene que ver con una lógica, ¿no? Entonces él ahí, bueno, es muy complicado porque va trabajando tricotomías de tricotomías y va armando, digamos, toda una lógica muy, muy sistemática. cuando él se dedica a la relación del signo con su referente, delimita como tres zonas semióticas, ¿no? La del símbolo, la del icono y la del índice. Pero ustedes recuerden que no hay signos puros, que hay signos que pueden ser icónico-indiciales, símbolos, símbolos icónicos, símbolos indiciales, íconos indiciales, ¿entienden? O sea que como que son gradientes del sentido, nunca vamos a encontrar un signo puro. Ahora, hay cuestiones que actúan como índice. El índice es el signo que tiene una relación existencial con el referente. Es decir, que el referente deja marcado ahí algo. Ese algo, obviamente, es signo de la ausencia de algo, pero que realmente existió. Por ejemplo, la fotografía es un índice, porque es una impregnación de la luz sobre de la luz que recibe un objeto, que emana un objeto sobre una película física. Es una impresión química sobre una materialidad física, ¿entienden? O sea, la persona estuvo ahí, que uno le sacó la foto. Obviamente que están las fotografías trucadas, ahí viene todo el problema de la simbolización, o sea, de la edición del índice, pero no importa. El trabajo de la cultura ideologiza el índice en el sentido de que le va poniendo otros significados, todos los trucajes, todas esas cosas. Pero en su arqué, diría Schaeffer, ¿no? En su propio conocimiento, la fotografía es índice, en su propio origen, en el arqué del dispositivo. Muy bien. Una huella es un índice, un arañazo es un índice. El problema es cómo interpretar los índices. Qué sé yo, si uno sale a la mañana y ve agua en la vereda, y ve la vereda mojada, sabe que hubo agua. A lo mejor es difícil, bueno, digamos, uno interpreta índices porque lo tiene que reponer en el contexto. Porque cómo te das cuenta de si esa vereda mojada es porque llovió o porque la vecina baldeó la vereda, por ejemplo. Por el contexto, porque el índice está en un contexto de sentido. Entonces la interpretación de los índices tiene que ver mucho con reponer los contextos en los cuales están funcionando esas marcas, que de todos modos son existenciales. O sea, son existencial quiere decir que hay una marca directa del referente sobre la materia sísmica, y por contigüidad espacio-temporal quiere decir que eso hace sentido porque está muy cercano en el espacio-tiempo. Por ejemplo, la televisión en directo, aunque no es existencial, es de contigüidad espacio-temporal, hace índice porque es en directo, es en vivo, ¿eh? No por impregnación del referente, porque son bits, pero sí por contigüidad espacio-temporal. Todo eso quiero que lo recuerden, porque para entender Ginsburg no se detiene mucho en Peirce, pero lo nombra. Entonces, obviamente que hay un cruce que a lo mejor ustedes no lo podemos hacer muy detenidamente en epistemología, porque estamos en segundo año, son cuestiones epistemológicas y lógicas que no sé si en algún lado lo hacen, digamos, pero digamos hay que merece digamos merecería hacerse un cruce teórico fuerte entre el paradigma indiciario tal como la plantea Ginsburg y la semiótica de Peirce, pero Ginsburg lo nombra. Eso como introducción, para que lo indiciario tiene que ver entonces con un tipo de construcción de conocimiento a partir del cual se producen explicaciones mediante la interpretación de índices o de huellas de manera genérica. Bueno, entonces vamos a empezar a ver uno de los textos que tenemos dentro de este. ¿Por qué lo damos? Porque la comunicación es muy indiciaria. O sea, nosotros cuando hacemos investigaciones en comunicación tenemos momentos fuertes abductivos. El método, digamos, tiene que ver con la abducción, ¿no? El método que tiene que ver con la interpretación o la captación de índices, con la abducción. Tenemos fuertes momentos abductivos que luego tenemos que ir racionalizando, ¿no? Pero la comunicación es una ciencia, ahora yo después les voy a explicar por qué, pero es una ciencia que en un sentido puede entenderse como con una dimensión indiciaria, donde las abducciones ocupan un lugar importante. No es que solo hay abducción, pero ocupan un lugar importante, a lo mejor en otras disciplinas no, pero sí en la comunicación. Bueno, fíjense que tenemos un texto de Burukúa, de José Emilio Burukúa, que acá les pongo los datos, que es el que tienen en la bibliografía, que que tiene que ver con que él va a reconstruir ahí la tradición warburgiana. ¿Quién es Abby Warburg? Bueno, ahí tienen el nombre, se llama Abraham Moritz Warburg, es alemán, muere en el 29, conocido como Abby Warburg, y fue un historiador muy importante que fue creando como un método nuevo de investigación sociohistórica, ¿no? Y también, digamos, le preocupaba mucho a Abby Warburg toda la relación entre el pasado y el presente, digamos, todos, como los motivos, por ejemplo, de la antigüedad clásica, del renacimiento, de alguna manera componían la cultura de la contemporaneidad moderna y cómo se podía ir detectando esas huellas, ¿no? Entonces, bueno, acá yo les hice un resumen muy rápido, porque Abby Warburg es una figura monumental dentro de las ciencias sociales, tuvo un descubrimiento un poco tardío, digamos, en el sentido de que no hace mucho, que forma parte de todo lo que tiene que ver con las discusiones sobre microhistoria, ¿no? Y sobre una manera nueva de hacer historiografía, donde va rescatando justamente este nivel indiciario, este nivel que tiene que ver con la interpretación de señales, de huellas y de todo ese tipo de cosas. Bueno, el pensamiento de Warburg estaba muy influenciado por Nietzsche, y a su vez Warburg generó todo un campo de efectos cognitivos, cognoscitivos, por ejemplo, en Benjamin, en Panofsky, ¿no?, en Gombrich, en Ginsburg. O sea, muy importante lo de Abby Warburg. El Instituto Warburg, que se crea a partir de la obra de Warburg, ¿no?, funciona en Londres, en la Universidad de Londres, y es miembro, ya está asociado a la Escuela de Estudios Avanzados, que es una institución universitaria de primerísimo nivel. Él se dedica justamente al estudio de estas cuestiones, de cómo la antigüedad clásica forma parte de la civilización moderna europea, y fue fundado por Abby Warburg. Abby Warburg es muy famoso por la biblioteca que tenía. Vieron que la cuestión de la biblioteca, qué lástima que no podemos dedicarle mucho tiempo a Benjamin, porque la biblioteca, chicos, es una institución. Por eso yo les digo, compren libros, mantengan esa práctica del papel, del libro, del documento, bueno, no importa. Pero este tipo, en 1909, tenía una de las bibliotecas más fenomenales de la Europa Central, ¿no? Por supuesto era judío, vivía en Alemania, o sea, no la pasaban bien los judíos alemanes de izquierda viviendo en Alemania. Como toda la tradición de Frankfurt, vieron que se tuvieron que exiliar todos. Bueno, Benjamin se suicida, Adorno, Horkheimer, Marcuse se van a Estados Unidos, después Adorno vuelve. Bueno, es una vida. Este es un poco más joven que todos estos, ¿no? Pero, digamos, como que en el 33, porque ellos abren el instituto a partir de la biblioteca de Abby Warburg, que era fenomenal, se funda el Instituto Warburg, que es un archivo documental impresionante de la cultura europea, ¿no? Y en 1926 lo abren, y en el 33 tienen que exiliarse, y queda en Londres. O sea, el instituto sigue funcionando actualmente en Londres. ¿Por qué? Porque los nazis llegan al poder, y bueno, y hay un libro que es maravilloso, chicos, que se llama Utopía y Redención, de Michael Lowry, que es un filósofo, donde cuenta todas estas cuestiones de todo ese grupo de intelectuales judíos marxistas en la Europa central de esa época, entre guerras, ¿no? Bueno, es un dato, ¿no? Carlo Ginsburg, ¿por qué está metido a cargo de Carlo Ginsburg? Bueno, Carlo Ginsburg es un historiador italiano, nace en el 39. Se lo ubica a Carlo Ginsburg dentro de lo que sería la microhistoria. Es bastante discutible lo de microhistoria, pero bueno, tiene obras importantísimas, por ejemplo El queso y los gusanos, del 76, lo tengo en digital, háganme acordar que se los mando, así lo colgamos, o tengo el libro en digital, El queso y los gusanos, que es del 76, que es un libro maravilloso, porque lo que hace ahí, Ginsburg trabaja así a lo warburgiano, ¿no?, tratando de encontrar esas capas de sentido de distintos estratos de la historia en la vida de una persona, por ejemplo, ¿no?, a partir de la interpretación de rastros, de huellas. Entonces él en ese libro, por ejemplo, cuenta, reconstruye cómo era la cabeza, la cosmovisión de un molinero italiano que se llamaba Menocchio, del norte de Italia, que lo quemó la Inquisición en el siglo XVI, ¿no? Lo quemó. lo quemó, y era un panadero, era un molinero. Vieron que la iglesia quemaba a la gente porque eran brujos, porque... Y el Menocchio este, entonces él va reconstruyendo Ginsburg de una manera apasionante. Yo se los voy a pasar el libro porque lo tengo en digital. ¿Cómo pensaba este molinero? Que era tan... Después lo vamos a ver en el otro PowerPoint, ¿no? Las cosas que se van mezclando ahí. Era muy, muy compleja la cosmovisión de un molinero, de un campesino del siglo XVI en Italia. Ginsburg se dedica mucho al análisis de los procesos inquisitoriales del siglo XVI friulanos, o sea, en la parte del Friuli italiano, ¿no? Entre otras cosas. Y después, bueno, tiene ensayos, mitos, emblemas e indicios, historia nocturna, donde analiza la cuestión de la pervivencia de las brujerías y todo ese tipo de cuestiones, de la magia, todo ese tipo de cuestiones. Lo que Ginsburg sospecha, está siempre sospechando, que en la racionalidad moderna hay una pervivencia de pensamientos mágicos, míticos, adivinatorios de larga data. Digamos, de que no es una época totalmente racionalizante, sino de que esa racionalidad se va mezclando con toda una serie de series, digamos, de pensamiento que se van recuperando de algún modo. Entonces él analiza cómo se encastran esas distintas capas de la historia, esos distintos niveles de la cultura, ¿no? Ah, en la historia nocturna, claro, analiza esto, la cuestión de los demonios, la demonología. Fíjense qué actual que es todo esto, que estamos en una época donde el vampirismo, por ejemplo, es una cosa, el vampirismo y otras monstruosidades de ese tipo, que tienen que ver todo como en ese ámbito semántico, que es la cuestión del más allá, de los demonios. ¿Vieron todas las series que hay en la Warner? Bueno, que aparte vieron que todo lo del vampirismo como que se amplió semánticamente a toda otra serie de transformaciones, ¿no? Que se convierten en lobos o en esto o el otro. ¿Por qué será, digamos, aparte de la cuestión del marketing, ¿no? Y de cómo la industria cultural funciona en términos de venta de mercancía cultural, pero por qué será que eso tiene una pregnancia en los públicos, ¿no? Y fundamentalmente en los adolescentes. La serie Crepúsculo marcó un hito de ventas de todos sus productos, literatura, cine, demás. ¿Y por qué será? ¿Por qué hay ahí? ¿Qué malestar hay en la cultura, diría Freud? Acuérdense también siempre de Freud, malestar en la cultura. El malestar en la cultura, eso lo tienen que haber estudiado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque eso es también como un parámetro para entender los medios. Porque los medios son el malestar en la cultura. Yo personalmente tengo una hipótesis sintomatológica de los medios y fundamentalmente de la televisión. Los medios son eso que hace síntoma de la cultura, además de ser aparatos ideológicos, empresas, todas esas otras cosas, y máquinas de deseo. Son síntomas. Bueno, entonces él estudia eso en Historia Nocturna, todo lo de la demonología, por ejemplo. Acá les explico un poquito a qué se dedica Burukuba, que es un autor argentino muy importante. En este libro él recupera la tradición de Abby Warburg, y es Burukuba justamente la figura en el campo intelectual argentino quien lo va a rescatar a Abby Warburg. Ahí están los temas. Y lo que quería rescatar de esta pantallita es que esto de la tradición warburgiana, ¿no? Ahí Burukuba habla de una tradición warburgiana. Como que lo de Warburg tuvo un efecto lo suficientemente fuerte como para fundar una tradición. En esa tradición la va a ubicar a Ginsburg, entre otros autores, ¿no? Pero fundamentalmente a Ginsburg. Bueno, ¿qué sería esto de la tradición warburgiana? Hay un método que tiene que ver de manera genérica con lo que podríamos nombrar como un procedimiento detectivesco. Después lo vamos a explicar bien con lo de Ginsburg. Los temas que se trabajan dentro de este tipo de tradición, la iconología, la magia, las religiones, el ocultismo, la emblemática renacentista y barroca, la iconografía cristiana y la presencia de todas esas formaciones en la actualidad, en la contemporaneidad moderna. Fíjense, si uno se pone a analizar los medios en este sentido en la actualidad, está lleno de mitos, de mitologías. Lo digo genéricamente porque si no habría que empezar a clasificar, pero está lleno de demonios, de fantasmas también, psicoanalítica, ahí viene el fantasma, ¿no? Bueno, En Italia, dos campos. En Italia tiene mucho efecto la tradición warburgiana, en la filosofía y la ciencia del Renacimiento, con autores como Eugenio Garín y Paolo Rossi, y también, fundamentalmente, el efecto que tiene la tradición warburgiana en Italia es la constitución del paradigma indiciario de Ginzburg. Magia, brujería, religiones disidentes, migraciones y permanencias simbólicas, o sea, cómo lo simbólico va migrando y va permaneciendo y se va metamorfoseando en distintas formaciones históricas. Lo de paradigma lo quiero explicar ya mismo. Ginzburg se arrepiente de haberle puesto a eso del indiciario la palabra paradigma, porque en uno de los textos él dice que, bueno, que eso produjo como una moda en relación al paradigma indiciario y todos de repente se volvieron del paradigma indiciario. Y entonces dice que eso en realidad resultó en una, bueno, en una vulgarización del método, ¿no? Porque vieron que todo lo que se convierte en moda de alguna manera se vuelve doxástico, en el sentido de que va perdiendo su fisonomía. Entonces, bueno, él se arrepiente de haberle puesto ese nombre en un texto posterior al que escribe de indicios, un paradigma indiciario. Pero de todos modos se sigue nombrando como paradigma indiciario, por más que Ginzburg se haya arrepentido de haberle puesto ese nombre. Muy bien. Eugenio Garín, les pongo un poco los distintos autores que ustedes van a leer el texto de Burukúa y se van a encontrar con toda una serie de autores, no solo de Ginzburg. Entonces, recuerden esto que les digo. El motivo del texto de Burukúa es ver esta cuestión de la tradición warburgiana y el método, los temas, digamos, de alguna manera lo que significó como cambio metodológico para la historiografía, el Instituto de Warburg y la tradición warburgiana, los temas raros que trataba, que no eran los temas tradicionales de la historia, y además esa irradiación en Italia, va a estudiar fundamentalmente Burukúa en estos autores. Entonces acá les pongo algunos de los autores: Eugenio Garín, que estudia el papel de la magia, interroga las... bueno, después léanlo, pero se los quiero nombrar para ir avanzando, porque no, digamos, son autores importantes, pero lo importante para nosotros es Ginzburg, ¿no? Paolo Rossi, muy importante Paolo Rossi, la obra de Rossi, esto creo que no van a tener dificultades en leerlo, lo van a entender. Hay dos pantallitas sobre Paolo Rossi porque tiene algunas cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, esta cuestión de, en un libro del 69 que se llama Los signos del tiempo, ¿no?, donde analiza intercambios entre las ciencias empíricas de la naturaleza y la reflexión filosófica y antropológica, y ahí va delimitando todos los componentes, ¿no?, retóricos, míticos y poéticos que están actuando en los textos. O sea, digamos que esta discusión sobre que él la encuentra en Gian Battista Vico, en torno al carácter de los fósiles, fíjense qué cosa rara, ¿no? Si los fósiles son restos petrificados de seres vivos del pasado que se extinguieron, o si son manifestaciones de una fuerza lúdica y cuasi estética, cuasi artística de la naturaleza. Es una discusión maravillosa, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que son los fósiles, pero no importa, esas preguntas están ahí en Vico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todavía hay digamos una interfaz en la historia, digamos, hay una interfaz de la época que tiene que ver con que la Edad Media todavía no se retiró y está vigente, y la ciencia todavía no se instaló y también está vigente, digamos. Entonces, estas preguntas son absolutamente pertinentes, por más que nos parezcan medias sofisticadas, ¿no? Esto de pensar al fósil como una manifestación artística de lo natural, como esa potencia de lo natural, que por supuesto le viene de Dios y todas esas cosas, ¿no? O sea, toda esa discusión sobre el carácter de los fósiles es entretenido leerla, es muy lindo. Bueno, no importa, lo seguimos. Salvatore Sexti también acá otro elemento que tienen que tener en cuenta de la tradición warburgiana es que no solo se analizan textos, sino que se analiza mucho iconografía, cuadros, grabados, digamos, todo tipo de textualidades significantes, ¿no? Por ejemplo, acá Sexti hay todo un debate acerca de La Tempestad, que es un cuadro de Giorgione del siglo XVI. él hace una primera interpretación en otro cuadro que se llama Los Tres Filósofos, donde acá empieza el análisis esto del pentimente, ¿no? De las capas de pintura en el cuadro, que es lo que permite el paneo radiográfico del cuadro. Y entonces eso va quedando marcado. Bueno, es muy interesante cómo ahí se va descubriendo, por ejemplo, hay un motivo que es la estrella guía de Belén, por ejemplo, les digo un dato, ¿no? Eso va desapareciendo en las distintas versiones del cuadro y queda simplemente como una especie de luz. ¿Entienden? Entonces, en ese paneo radiográfico del pentimenti, digamos, se va descubriendo que el autor, el pintor, fue desdibujando esa estrella. ¿Por qué? ¿Entienden? Esas son las preguntas, no importa por qué, pero estoy hablando de una cuestión de método y de interrogación de la historia de la cultura y de la comunicación, ¿no? Entonces, todo eso, fíjense, forma la matriz para descubrir el ocultamiento creciente del tema de la visión de la estrella guía. Y para La Tempestad realiza también, que es el otro cuadro de Giorgione, una descripción muy minuciosa de todas las posturas hermenéuticas, desde que se hizo el cuadro hasta el momento en que él está escribiendo, y también una cuestión muy importante que es la comitencia, o sea, el comitente, el que encarga el cuadro. Vieron que los cuadros se pagaban, los tipos encargaban cuadros, ¿no? Y las condiciones de exposición del cuadro. Entonces, empiezan a estudiarse las relaciones entre lo que es un sujeto artista y un sujeto comitente. A partir de ese vínculo se empieza a dibujar, digamos, a perfilar un nivel de autonomía que tiene que ver con la autonomía del arte que es propio de la modernidad, que es esto del mundo del arte que yo les decía antes. Bueno, interesante Salvatore. Bueno, Ginsburg. Ginsburg según Burukua. Bueno, él lo pone, Burukua pone a Ginsburg directamente en una filiación warburgiana. Hay datos que atestiguan esta hipótesis de Burukua de que Ginsburg pertenecería a una tradición warburgiana. Por ejemplo, trabajó en el Instituto de Londres en los 60, donde ya escribe un libro sobre un texto sobre método muy importante. Presenta el paradigma indiciario en el 79 bajo un epígrafe de Abby Warburg, que miren qué linda frase la que elige Ginsburg para ese texto, ¿no? Que es un texto fundante, que es el de paradigma indiciario. Dice, Dios está en lo particular. Muy linda frase. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en los detalles, que a partir del detalle uno puede analizar la historia, como que micro y macro historia, ¿entienden? ¿Sí? ¿Entienden cómo el carácter poético, si se quiere, de la frase marca una posición epistemológica? Dios está en los Dios está en lo particular. Bueno. Y muchas de sus obras, dice Burukua, son productos del estudio indiciario aplicado a problemas de obras de arte o de literatura, y a veces se resuelven en términos de alguna variante de supervivencia de lo antiguo. Hay términos en alemán que ya vienen en alemán porque forman parte de lo que es un diccionario de las ciencias sociales. Ahí yo les puse más o menos lo que sería una traducción en el español, la supervivencia de lo antiguo, la Nachleben der Antike. Hay muchas cosas que a lo mejor leyendo este tipo de textos van a aparecer así ya directamente, ¿no? Sin traducción. ¿Por qué? Porque forman parte de una especie de enciclopedia de la filosofía y de las ciencias humanas. No tanto de las ciencias sociales, por ahí de las ciencias humanas y de la filosofía. Bueno, el segundo. También Burukua marca, digamos, cómo Ginsburg va trabajando tres niveles, tres cosas, tres figuras, podríamos decir, a partir de lo cual va fundando una tradición, o sea, va como indicando una tradición. Uno es el de Giovanni Morelli, que Giovanni Morelli es un especialista en iconografía, y que descubre inventa un método para atribuir la autoría de los cuadros, fijándose de los cuadros y de la escultura también, fijándose en detalles periféricos que no estaban catalogados para lo que es atribución de autoría. Bueno, vamos a hacer otro paréntesis. ¿Por qué esto es importante? Porque las obras de arte se supone que son únicas, ¿no? Y que tienen un autor. Vieron que hay todo un comercio de la falsificación de las obras de arte. Ahí también recuerdan el artículo de Benjamin sobre la reproductibilidad técnica y cómo justamente, ¿qué es el aura? ¿Es ese aquí y ahora? la testificación del autor, eso que tiene firma, ¿no? Bueno, pero hay mucha industria de la falsificación. Entonces, es una, en una época donde la pintura ocupaba un lugar muy fuerte dentro de la vida cultural, todo el problema de la atribución de autoría era importante. Entonces, Giovanni Morelli, que es un italiano, que es un conocedor, hay una figura del connoisseur en francés que es muy típica de este, de esta época, de esa gente que conoce cosas, que sabe cosas, ¿no? Que sabe muchas cosas, gente culta, digamos. Entonces él inventó ese método de los detalles periféricos, como si fueran los detalles automáticos del pintor, que se expresan, por ejemplo, en cómo dibuja la curva de los rizos, de los rulos, de las barbas, en las comisuras de los labios, en las uñas, en las orejas, detalles que le salen automáticamente a un pintor. Y entonces, la clave del método moreliano sería justamente la identificación de las formas producidas por la gestualización, por la gestualidad más automática del artista. Y entonces ahí uno puede decir, ah, no, esto es un Botticelli, porque ahí, porque el rizo ese de la Virgen que está pintando es de Botticelli. No, no lo puede reproducir un imitador, pónganle, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Se entiende? ¿Eh? Como estilo de autor, digo. Claro, como estilo de autor, pero desde el punto de vista automatizado, porque el estilo se puede imitar. Lo que no se puede, o sea, justamente, ¿qué son los buenos imitadores? Aquellos que imitan el estilo de un autor. Hay artistas que tenían a su cargo gente que era fiel. Y que ahí también hay un problema porque, bueno, sí, viene del taller de Rubens, viene del, viste, vos vas al Prado o a los grandes museos, y claro, seguro, y entonces tenían un montón de esclavos ahí pintando, tal cual. Entonces, saber cuál era el verdadero. Bueno, entonces, pero fíjense que lo interesante acá es que lo que está planteando es que el estilo, en realidad, es imitable, es copiable. Digamos, si uno quiere escribir como Borges, y bueno, le podés copiar el estilo, rápidamente la gente se va a dar cuenta que no sos Borges. ¿Entienden? Sí, incluso en algunos museos se dice que en realidad los originales no están, no solo están guardados, es una muy buena imitación. Tal cual, nunca se sabe. Bueno, entonces todo eso es un tema muy importante para la historia del arte y para el momento de la cultura, porque fíjense que en este momento que estamos hablando, la pintura tenía una circulación cultural importante, ¿entienden? Conformaba subjetividades, las sociales. Bueno, después, otra gran referencia dentro del método de Ginsburg es Sherlock Holmes, el detective creado por Conan Doyle, porque es un gran observador de huellas y señales, ¿no?, en la escena de los crímenes. Y también, fíjense que el Sherlock Holmes de Conan Doyle se fija mucho en todo lo que está inadvertido, marcas y detalles absolutamente involuntarios, como la ceniza del cigarrillo. Esto, bueno, vieron que esto está todo ya demasiado literaturizado y filmado y todo, uno ya sabe, digamos, pero digamos que el método de Holmes, de alguna manera, tiene que ver con justamente la lectura de indicios involuntarios, ¿no? Y obviamente Freud, el psicoanálisis. ¿Por qué les parece el psicoanálisis? A ver, ¿por qué por qué Ginsburg equipara Morelli con Conan Doyle, o sea, con Sherlock Holmes, con Freud? ¿Qué les parece? Porque el síntoma es como un índice. Perfecto, el síntoma es un índice, ya está. ¿Lo entienden lo que dice ella? ¿Eh? A partir de los síntomas es que se llega a llamar un diagnóstico, no es la palabra, pero... Sí. Sí, un diagnóstico, sí. Está buena la palabra diagnóstico. Morelli, Conan Doyle, Holmes y Freud. Esto, fíjense el último punto. Son todos médicos o alumnos de medicina. ¿Eh? Morelli era médico. Conan Doyle había estudiado medicina y después se dedica a la literatura. Y Freud era médico. Yo les dije, Dr. House, también me ponen toda la serie de Dr. House en el blog. House, hay libros de House, es Ginsburgiano, o sea, estaría dentro de la tradición warburgiana y bien del método indiciario de Ginsburg. Y sí, porque vieron que House, aparte, está bien hecho House, porque es adivinación pura y en general le sale bien. Pero algunos se le murieron. No, sí. Se murieron. Pero lo interesante en House también, me parece, es que él mismo es un síntoma. ¿Entienden? El tema es que él mismo es un síntoma, porque él mismo, digamos, si hay algunas claves que les pasan en relación con la lectura del sí mismo también a House. Es muy interesante el personaje, cómo está hecho. Bueno, ya está bastante vulgarizado, pero no importa, tomémoslo como referencia a lo de House, porque es un producto de la cultura también muy vigente, muy visto, y que tiene que ver con esto. Pero digamos, este detalle de que todas vienen de la medicina, o sea, la cuestión del síntoma es muy importante dentro de este paradigma. Bueno, los otros detalles son que en general el conocimiento de la verdad se apoya o se refiere a un individuo, que puede ser el autor, el criminal, el paciente neurótico. De ahí se saca teoría, de un individuo. Por eso la importancia de ese epígrafe que elige Ginsburg de Addie Warburg, ¿no? Que Dios está en lo particular. O sea, de un individuo se puede formular de alguna manera una teoría. O sea, es un método que es lo contrario, que está en las antípodas de la cuestión deductiva de leyes generales y universales, del método deductivo. En Ginsburg hay toda una genealogía que lo vamos a ver bien en el otro PowerPoint del paradigma indiciario, muy antigua, antiquísima, que hay un texto, un artículo que salió en la revista Enie el sábado, que después se lo voy a comentar, porque se olvida de mencionar esto, ese artículo, ese texto. Habría que escribir una carta a la Enie. Porque Ginsburg sitúa, digamos, los antecedentes, digamos, de manera muy primitiva del paradigma indiciario en el cazador del paleolítico, ¿no? En el hombre cazador del paleolítico. Ahí hay un paradigma venatorio que tiene que ver con una especie de patrimonio cognoscitivo de la humanidad, va a decir Ginsburg. Y va hasta la semiología médica. Todo ese paradigma que es antiquísimo, ya les digo que es primitivísimo y que tiene que ver con la propia constitución de lo humano en tanto humano, antropológicamente hablando, tiene que ver con el rastreo de huellas, y es el paradigma indiciario que él tiene el café. Después, dentro de un rato, hay una resurrección de estos métodos indiciarios a fines del siglo XIX en la sociedad burguesa capitalista. ¿Por qué? Porque la sociedad burguesa capitalista, a partir de que se instala, necesita, digamos, de toda una serie de dispositivos de control. Del aumento de población, higienistas, de la criminalidad, digamos, del surgimiento y la instalación de la metrópoli como experiencia moderna, de todos esos miles de personas viviendo juntas. Entonces se van sofisticando los métodos de detección y de identificación de personas, y eso tiene que ver también con una puesta a punto, digamos, del paradigma indiciario, que después lo vamos a ver más detalladamente, ¿no? Obviamente las huellas dactilares son uno de los procedimientos más eficaces para identificación de personas. Y también hay una cuestión epistemológica, que es un debate, una discusión acerca de si este paradigma tiene un rigor científico o no. Digamos, eso es una cuestión abierta. Después ya vamos a decir más cosas sobre esto. Bueno, acá una cuestión. Las relaciones entre el método warburgiano y el paradigma indiciario. Recuerden que estamos en el texto de Burukua, ¿eh? O sea, es la mirada de Burukua sobre las relaciones entre la tradición warburgiana y el método indiciario de Ginsburg. Bueno, dice que sí, que hay una vertiente indiciaria fuerte en Ginsburg, que se combina con una vertiente generalizadora de raíz galileana, en Warburg, disculpen, digamos. Hay un tema ahí que él pone el ejemplo, Burukua, interesante, de la ninfa, ¿no? Que es una metáfora, es un ícono o una metáfora que aparece como huella regularmente en la historia de la cultura. Y que a partir de esa presencia regular en distintos documentos de la cultura en distintas épocas, de esa figura de la ninfa que analiza Warburg, por ejemplo, él construye una ley, una suerte de ley general en relación a los procesos psíquicos que estarían produciendo la visión de esa ninfa en movimiento, de esa joven en movimiento. O sea, que lo fundamental en Warburg es esto del epígrafe que pone Ginsburg, ¿no? Identificar lo particular que encierra un detalle en una larga serie, como un detalle en una larga serie histórica, en una serie histórica de larga duración, encierra de alguna manera un significado propio que se va reproduciendo en distintos momentos de la cultura. Es la lógica entre la repetición y la novedad. Un tema de Lesiano también, muy fuertemente de Lesiano, ¿no? Que ya lo van a estudiar en otras materias. La repetición y la novedad. Dice Burukua, se trata de describir el desvío individual de una aparición nueva respecto de apariciones anteriores, porque sólo así llegamos a percibir el proceso por el cual aquel motivo ha inducido, ha estimulado en una época y en un lugar alejados de los que asistieron a la creación primera de esa forma, de esa pasos formel, o sea, de esa forma primitiva, una experiencia distinta y desconocida. Entonces, ¿de qué se trata? De individualizar cada momento y desmontar en cada momento lo que es igual y continúa de antes, pero lo que aporta de nuevo. O sea, siempre hay algo que se repite, pero siempre hay algo que rompe, hay alguna novedad que produce. Fíjense qué parecido que es a las leyes de McLuhan, a las tetradas. Bueno, yo, a mí me parece que es parecido. O sea, que hay algo ahí, porque en las tetradas, ¿se acuerdan ustedes? Que teníamos esos cuatro momentos. Siempre hay una relación entre caducidad y renovación, ¿no? Entre repetición y novedad. Y por otro lado, en la teoría de la información, digamos, que siempre un ¿qué es la información? Lo de Bateson, ¿no? Lo que veíamos en Bateson. Digamos que siempre hay un adosamiento de información, y ese adosamiento de información produce una novedad. O sea, que aunque los motivos se repitan a lo largo de la historia, cada repetición de ese motivo agrega algo de novedad. Quiero decir, por ejemplo, una pasos formel, voy a inventar, voy a inventar, o sea, no lo va a quedar grabado encima, pero no me importa. Pónganle que yo diga, el icono de Coca-Cola es una pasos formel del capitalismo avanzado. Pero bueno, ya a lo mejor tiene toda una historia. Entonces ese icono, como forma primitiva de la construcción de un imaginario occidental, capitalista, multinacional, global, cosmopolita y demás, adquiere distintos significados en cada una de sus manifestaciones. ¿Entienden? O pónganle que yo les diga, a lo mejor también es un tema muy frankfurtiano, esto de la repetición y la novedad es un tema que está presente en toda la historia de la filosofía, porque es la pregunta acerca si la historia es absolutamente cíclica y repite siempre todo lo mismo, o si en cada movimiento, además de repetir cosas, va agregando nuevas cosas. Bueno, millones de ejemplos, pongan los que quieran. La cultura de masas está llena, la cultura de masas, digo, la que vivimos actualmente, o esta cultura postmasiva, podríamos decir, para ser más estrictos en el término, está llena de íconos y de formas, de esquemas, de pensamiento, de metáforas, de toda una serie de cuestiones que se van reciclando cada vez de un modo distinto, pero que son muy antiguas, que son muy antiguas. Bueno, entonces plantea esa paradoja de que tiene que ver con la propia historia humana, ¿no? De que la vida se siente para el humano como algo ininterrumpido, cíclico, ¿no? Y al mismo tiempo la vida siempre es nueva, única y irrepetible. Es una, digamos, como que lo humano tendría una constitución paradojal. O sea, que no hay solución en esa paradoja. No hay solución entre repetición y novedad. como que es así de paradojal la vida humana. Pero entonces fíjense, lo que está diciendo Burukuwa es que Warburg tiene una especie de articulación entre los paradigmas indiciarios y los galileanos. Pero él dice finalmente que hay más indiciario que galileano. ¿Por qué lo galileano? Lo galileano siempre remite como metáfora al hecho de querer construir leyes generales que expliquen de una manera universal el funcionamiento de lo social. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál sería la posibilidad del método indiciario de Ginzburg, según Burukuwa? Esta cuestión de explicar de una manera nueva, de una manera más rica, a partir de detalles y a partir de cuestiones particulares, los macroprocesos sociales de la historia colectiva. O sea que la mención de microhistoria para Ginzburg habría que ponerla por lo menos en suspenso. Porque, ¿qué molesta? ¿Qué es esa puerta? Déjenla abierta y listo. Y pónganle una silla. Porque, bueno, porque él está pensando en la larga duración también, ¿eh? O sea, no es que Ginzburg, analiza a Menocchio, la cosmovisión de Menocchio. Bueno, lo analiza por cuestiones históricas también de larga duración. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá Burukuwa repasa toda la investigación que hace Ginzburg de Piero della Francesca, que Burukuwa considera que estos textos sobre Piero della Francesca de Ginzburg son los más warburgianos. La verdad que no sé para qué quiere él que... Bueno, está bien. Porque el libro de Burukuwa es sobre Warburg, no sobre Ginzburg, aunque Ginzburg ocupa el lugar más importante dentro de la tradición warburgiana para Burukuwa. Por eso le está buscando, bueno, qué es lo más warburgiano dentro de lo de Ginzburg. Por ahí a nosotros mucho no nos interesa eso, es un interés de Burukuwa. Después leanlo de todos modos porque está en... Esta cuestión epistemológica es interesante, ¿no? Digamos, ver la historia como un tejido armado de hebras, cuya materia resulta o verificable en algunos documentos o hipotética, aunque fundada en contigüidades, a su vez verificable, de espacios y tiempos, ideologías. Fíjense cómo aparece lo de la definición persiana del índice acá. ¿Se dan cuenta por qué? O está fundada en los documentos, o sea, tiene una relación ahí, ese armado de hebras. Las hebras remiten siempre a un tejido, a una trama, a un tejido. O verificables, dicen, por contigüidad de espacio-tiempo, por índice, justamente. Bueno, luego señala un momento de Ginzburg, Burukuwa, donde Ginzburg se dedica en su obra a las relaciones entre la historia y la retórica, o sea, la historia y el lenguaje, de manera más genérica, y donde se hace cargo de esta pregunta acerca del rigor del método indiciario en las ciencias sociales, que tiene que ver con el problema de la verdad y de la prueba. Y bueno, y hace una reivindicación de la retórica, como un núcleo fundamental dentro de la argumentación, a la manera que luego lo harán los retóricos retomando ciertas tradiciones, por ejemplo la aristotélica, como Perelman, por ejemplo, que lo ubica, eso lo van a ver a lo mejor en Lenguajes 3, Perelman, ¿no? Que lo ubica, digamos, ya la retórica dentro de la argumentación. ¿Recuerdan la división, recuerdan la discusión filosófica griega clásica sobre la retórica? Y digamos, de cómo la retórica era todo un dispositivo del lenguaje que tenía que ver con adornar el lenguaje para mentir mejor, en el sentido para seducir, para persuadir, pero que no tenía que ver con la verdad. Es la discusión de Platón con los sofistas. Y bueno, pero luego como que se va trabajando esa cuestión de la retórica, y ya en Aristóteles pareciera que está esta cuestión de la retórica como un núcleo fundamental en la construcción de la prueba, o sea, de la verdad. O sea que en Ginzburg se hace cargo un poco de esa tradición y ya de ese señalamiento aristotélico sobre la importancia de la retórica y reivindica la retórica como un modo de construir verdades en la ciencia. ¿Ya están aburridos? Bueno, esperen. Falta poco. Carlos del Bravo es otro historiador. Déjenme que termine este coso. Carlos del Bravo es otro historiador. Y se terminó. Lo ven de ahí. Pero bueno, lo más importante acá, vamos a repasar un poquito antes de que se vayan al recreo. A ver, chicos. Detenerse en la importancia del Instituto Warburg y un poco reflexionar sobre la tradición epistemológica que funda en el marco de la historiografía. ¿Eh? Y ver ahí todas las características que marca Burukua y ver ahí bien, aparte de los autores que, porque son importantes, Eugenio Garín, Paolo Rossi, el último que pone, pero bueno, Salvatore Ginsburg, que es lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente. No es que los demás autores no sean importantes, es lo que nosotros elegimos. Es un problema nuestro, no un problema de los autores, ¿entiendes? Bueno, vayan al recreo. En un rato volvemos. Chicos, ¿qué aula es esta?